vinieron por mí y vienen por todos, digo, vienen por los policlínicos, vienen por los jubilados. Esto sigue siendo parte de un plan sistemático de destrucción de Ajusi y de Achicre que tiene pensado la gestión del FAMI. No nos olvidemos que en el año pasado, durante dos oportunidades, una amenaza de cierre del FAMI 1, donde fuimos los trabajadores quienes lo impedimos, organizados, luchando, trincherados en la puerta del policlínico, impedimos que se cierre el policlínico, quieren modernizar, quieren llevar un hospital de día, le ponen todas esas palabritas que confunden a la ciudadanía, que confunden también a la gente. Esto no se trata de otra cosa más que de perderle la calidad y los niveles que tienen los policlínicos de despido y de achique y cada vez menos prestaciones para los jubilados y las jubiladas. Bueno, hoy instalamos la carpa negra. ¿Cómo vamos a seguir? ¿La carpa se mantendrá? Mirá, nosotros vamos a instalar la carpa negra acá. También tengo entendido que se va a replicar a lo largo y a lo ancho de este país, en diversas UGLs, en diversos hospitales también. Lo que nosotros queremos visibilizar con la montada de una carpa negra es que en el PAMI existe corrupción y que nosotros la estamos denunciando y que cuando nosotros denunciamos corrupción nos organizamos, la patronal atenta justamente contra esas voces. Bueno, no se lo vamos a permitir, redoblamos la apuesta y seguimos organizados en lucha.